Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Se cumple una semana de la habilitación en Mar del Plata de la plataforma Uber. Y del mismo modo que ocurrió en otros lugares del país, comenzaron los reclamos de los servicios de transporte tradicionales. Ya hubo una decena de secuestros de vehículos en operativos del municipio. Y Radio de la Azotea estuvo en una marcha y paro de taxistas y remiseras que plantean que están a punto de perder sus empleos. El desembarco intempestivo de la aplicación Uber en la ciudad de Mar del Plata y en plena temporada pone en peligro el trabajo de unos 8.000 conductores de taxis, remises y autos rurales y también el sostenimiento de sus familias. Por eso iniciaron un paro total de actividades en el fin de esta semana, justo en el momento de mayor presencia de turistas en nuestra ciudad. Le reclaman a las autoridades políticas la responsabilidad de asegurar su fuente de trabajo y de perseguir lo que ellos consideran que es la ilegalidad. Donato Cirone, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, así se lo dijo a Radio de la Azotea. Esto es desastroso si dejamos que desembarque en nuestra ciudad. Es una competencia desleal, la cual que viene a depredar el trabajo nuestro, compitiendo, como le dije, lealmente, porque ellos como evaden todas las normativas vigentes, las leyes de todos los países, entonces ellos ¿qué hacen? Compiten con una tarifa más baja para destruir al servicio regulado, ¿no es cierto? Tanto sea público y privado. Una vez destruidos los servicios regulados, después manejan el mercado, manejan los precios y hacen lo que quieren. Entonces digo, acá no se puede hacer lo que quiere, acá no puede venir nadie y pasar por encima de las leyes, las reglamentaciones. Para eso fueron hechas, para que sean respetadas. Por lo tanto, nosotros le exigimos al poder político que se controle a todos los servicios ilegales. Esta plataforma está trabajando con servicios ilegales, con vehículos que no están identificados, con choferes que son extranjeros, que no tienen ni siquiera registro para manejar en nuestro país. Registro comunes de otros países. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si hablamos de seguridad de la gente que va arriba. Se creó el registro de mujeres aspirantes a choferes de colectivo. La medida se publicó en el boletín oficial a partir del amparo iniciado por la conductora Erika Borda junto a la Defensoría General de la Nación. De esta manera, las empresas deberán contar con un cupo femenino del 30% de la planta de choferes existentes. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Erika Borda, conductora de colectivos. Esto surgió a raíz, bueno, de lo que inicié yo. O sea, si alguien antes lo había pedido, no, desconozco, pero creo que no. Que todo esto se logró a raíz de, bueno, de mi recurso con respecto a la discriminación que existe en esta profesión. Mira, yo empecé a trabajar en el año 99, cuando me quedé sin trabajo en ese momento, porque vi que había mujeres manejando una línea, a la cual después yo pertenecía a esa línea. Fui y me llamaron en ese momento, para que tengas una idea, en base a lo que está sucediendo ahora. Había 2.000 postulantes varones y éramos 6 mujeres postulándonos al cargo de chofer. De las mujeres entramos las 6, porque es como que la empresa, lo que era antes Grupo Plaza, bueno, ellos se ve que... no sé exactamente cuáles eran los pormenores por los cuales tomaban mujeres, pero bueno, ellos lo hacían. Entonces, habitualmente todas las mujeres que se postulaban, las tomaban. En cuanto al tema del manejo, mira, yo conozco que sí, estamos mal vistas, como vos decís, las mujeres que manejamos mal. Porque, bueno, están acostumbrados, viste, al manejo del hombre, que bueno, que ellos quieren pasar, quieren ser los primeros, y bueno, nosotras somos más responsables. Esta semana murió en la incubadora el feto de la niña de 12 años violada y forzada a ser madre en la provincia de Jujuy. La noticia la informó el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana en un comunicado. La joven había solicitado junto a su madre la interrupción legal del embarazo. Ante esto, demoraron la gestación para evitar el aborto y llevar adelante un parto por cesárea. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Elsa Schwartzman, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, quien explica cuál fue el tratamiento que se le dio a la niña desde su llegada al hospital y cómo el gobernador Morales plantea una teoría de los dos demonios, entre celestes y verdes. Estamos muy preocupadas con este avance de los antiderechos que han logrado dilatar una situación absolutamente enmarcada en la ley, una niña de 12 años violada que se acerca al hospital y que pide la interrupción del embarazo de las semanas contempladas por la ley, cuyo caso es dilatado, es extendido, la llevan a un callejón sin salida donde lo único que puede aceptar, lo único que le proponen es una cesárea con fortificación de pulmones del feto para poder ponerlo en una incubadora. Así que creo que tenemos que estar muy atentas de lo que este caso significa. Morales está planteando una teoría de los dos demonios coloreada, habla de los celestes y los verdes, con la vieja reminiscencia de la teoría de los dos demonios, cosa que no vamos a aceptar de ninguna manera. Nosotros luchamos por derechos, no estamos cercenando la vida de nadie, estamos luchando por los derechos que además ya son legales. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org